12:21, vamos allá como indica nuestra sintonía con el espacio de la Escuela de Salud, como cada miércoles, con, ya les anticipo, un programa muy completo porque vamos a hablar de diferentes cuestiones y todo ello gracias como siempre al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como dice Juan Carlos, un tema, hay una serie de temas que, sobre todo preguntas que me hacen, normalmente en la calle o en la biblioteca, y que yo creo que vienen bien para todo el mundo. Claro que sí. Además, ya saben los oyentes que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Tenemos varios temas por aquí previstos, pero Antonio, me voy a salir del guión, si te parece, dada la fecha en que nos encontramos, fechas de gripe, resfriados, virus y bacterias dentro que provocan infecciones, en este caso respiratorias. Vamos a también el norovirus, ¿no? con infecciones gastrointestinales. ¿Te parece que distingamos entre unos y otros y cómo actuar, ¿no? Es algo, esta pregunta es ya tradicional, ¿no? En algunos de los programas siempre de la Escuela de Salud lo recordamos para aquellas personas que nos estén escuchando, cómo diferenciar qué tenemos, si un resfriado, una infección bacteriana, gripe, ¿cómo podemos diferenciarlo? Sí, en esta época del año, y además lo vemos por nuestros conocidos, nuestros amigos, y también a través de la prensa, la televisión, la radio, prensa escrita, como en esta época estamos sufriendo en toda España, y por tanto, por supuesto, en Andalucía, en Ubrique, la invasión, entre comillas, de los virus, bacterias y demás, que generalmente son propios de esta época, pero que en este año pues ha coincidido que se ha trazado un poquito, otra vez ha aparecido antes, pero que ya están aquí. Pues bien, tenemos los resfriados, los resfriados y la gripe y el COVID como virus más prevalente, aunque también este año está añadido el norovirus, que ya comentamos la semana pasada y que vamos a repetir. Los resfriados, todos conocemos los síntomas, son agullas por la nariz, que se llama rinorrea, ojos que pican, picor en los ojos, a veces molestia en la garganta y un poquillo de malestar, Eso y estornudos, achí, algo así, o molestia en la garganta, una tosecilla seca, si tenemos un poquito de faringitis, esa tosecilla un poquillo molesta, pero ya está, Sobre todo estornudo, la nariz y ya digo, y el ojillo un poquillo picante. Eso suele ser los resfriados normales más frecuentes. Pero a veces, en algunas personas, por el motivo que sea, porque están bajas de defensas, estos resfriados, pues decimos que bajan al pecho, ¿no? Entonces se produce irritación de los bronquios, bronquitis, que ya se caracteriza porque se produce mocos en la parte baja de la garganta, a nivel de los bronquios, y hay esputos, ¿no? Entonces aparece un poquito de complicación que la bronquitis. Pero normalmente los resfriados no suelen pasar de ahí, Eso son. Diferente ya es la gripe. La gripe ya, aquí la gripe normalmente, aunque puede haber casos leves, muy leves, que se confunden con resfriados, pero ya la gripe de por sí, sobre todo en personas no vacunadas, que no tienen defensas, porque los virus cambian de un año a otro, pues ya aparece dolor de huesos, fiebre alta, malestar general, no tiene uno ganas de que le molesten. La garganta suele molestar porque ya suele haber una faringitis grande. Sobre todo, ya digo, es como si a uno le hubieran dado una paliza, con fiebre alta, con dolor, ya digo, musculares, de cabeza, de huesos, en fin, pero de ahí y todo, pero uno va pasando, ¿no? Y dice, bueno, esto es la gripe, esto dura 3 o 4 días la parte fuerte, después 3 o 4 días más, que la fase un poco de recuperación, total, 1 semana o 10 días. Esto es la gripe. ¿Qué ocurre? Que a veces la gripe se complica con más frecuencia que resfriado. Y entonces pueden aparecer en personas con baja defensa, personas mayores de 60 a 65 años, que ya sus defensas, muchas de ellas, están bajas porque no la producen por efecto de la edad, o en personas que sufren de corazón, de riñón, de pulmón, tienen diabetes, tensión alta, que tienen defensas bajas, pues puede complicarse con neumonía, que lo que sea, antiguamente se decía pulmonía, de pulmón, pues neumo significa pulmón, neumonía, que se caracteriza porque ya los síntomas, además de dolor de músculo, de fiebre y demás, aparece dolor en el pecho, sobre todo a veces en un costado, con dificultad fuerte para respirar. Entonces, pues eso ya es más grave. Una neumonía en personas con defensas bajas pueden producir efectos graves y hasta la muerte. Muchas de las muertes que se producen en personas ancianas o con bajas defensas es debido a la neumonía después de una gripe. En estos casos, si el cuerpo se encuentra bastante mal, que yo esto es una gripe pero mala, porque yo me encuentro muy malito, pues debe acudir al médico si puede, y si no, pues el médico iría a visitarlo a su casa. Porque eso, ya digo, tiene ya las neumonías, son complicaciones, la mayoría de las veces por bacterias, puede ser víricas, ¿no? Pero ya son bacterias que tienen tratamiento con antibióticos, hay que tratarla con antibióticos, que la mayoría de las veces se tratan a domicilio, no hace falta ingresar en el hospital. Pero en personas mayores con posibles complicaciones deben ser ingresadas y allí ser tratadas. Y de hecho hay que estar muy pendiente porque a veces la neumonía no deja síntomas claros, ¿no? Y sobre todo en personas mayores, ¿no? Efectivamente. Cuando hay un dolor en el costado, que es típico de muchas neumonías, pues sí. Dice, oye, pues a veces tengo una neumonía porque yo tengo dificultad para respirar, me encuentro muy malito y me duele el costado. Eso normalmente es gente joven, gente con defensa. Pero como dice Juan Carlos, en personas ancianas, especialmente, en donde los síntomas de defensa, como el dolor, desaparecen o están muy atenuados, están muy bajos, la persona no percibe dolor. Y muchas veces la persona anciana no tiene ni siquiera a lo mejor dificultad para respirar, sino muchas veces lo que nota más que nada es que la familia o él mismo se nota como atontado, que está desorientado. Oye, mi padre desde que está así, desde que ha cogido la gripe o esto, lo veo como desorientado, está con la cabeza un poco ida. Y es que significa que no tiene dolor, porque ya digo, su mecanismo defensivo de captar el dolor, de notar el dolor, es tan bajo por efecto de la edad, y entonces lo que tiene es falta de oxígeno al cerebro. El pulmón está invadido por líquido, no le entra aire, no tiene dolor, pero esa falta de oxígeno se manifiesta por esa desorientación, ese aturdimiento que tiene, ese que está como ido. Y entonces ese puede ser el único síntoma de una neumonía, que puede ser grave. Entonces, ante una persona anciana con épocas de gripe que se desorientan estando antes bien, pues debe acudir al médico, explicárselo. Seguramente el médico le va a pedir una radiografía, que está hecho en 5 minutos, el tiempo de pedírsela, bajar a rayos y hacérsela, y ver si el pulmón está limpio o tiene una neumonía. En el caso de una persona mayor, si más o menos está bien el estado general, puede que le ponga antibióticos para tratar en casa, y si sospecha que puede haber complicaciones, pues lo mandará al hospital para que le hagan una evaluación. No pasa nada, pero hay que detectarlo a tiempo, ¿eh? No pasa nada si se va todo bien, así que detectarlo a tiempo. Esos son los casos más importantes de resfriado, y que el COVID es lo mismo que la gripe. Es decir, solamente que el diagnóstico es protovirus y para el tratamiento es lo mismo. No hay nada contra el virus en sí, pocas cosas, pero sí para con las complicaciones que hay que actuar, y la mejor es la prevención. Todavía están a tiempo las personas que no se han vacunado en vacunarse. Pueden ir al centro de salud cualquier día. Además, hay ciertos días que no hay que sacar ni número, no se indica exactamente si eran los miércoles o los jueves, lo pueden preguntar en información, y que aquellas personas que no se han vacunado pues pueden vacunarse, pues ya digo, todavía están a tiempo, porque todavía la gripe queda varios días o varios algunas semanas donde va a estar, en enero, febrero, y aunque tarda 15 días en tener defensas plenas, una vez puesta la, pero ya desde el momento que se la pone, empieza a fabricar defensa hasta que lleva al máximo, así que cuanto antes mejor. Vacunarse es la mejor prevención. Para terminar con esta diferencia que hemos comentado, las infecciones pero bacterianas, las infecciones respiratorias por bacterias, ¿se diferenciarían de alguna forma de cuando es vírica? Sí, fundamentalmente es resfriado, no es bacteriano, es vírico. Pero normalmente cuando hay molestias en la garganta y hay placas de pus, si que se ven, abre uno la boca y ve, puede ser viral, pero también puede ser por bacteria, y ahí hay antibióticos. ahí hay que tratarlo con antibióticos, y eso lo manda siempre el médico de cabecera, nunca tomarlo uno por su cuenta. Dice, no, yo es que tengo aquí de otra vez. No. Los antibióticos siempre deben ser con tratamiento mandado por el médico de cabecera y durante los días que diga el médico de cabecera, aunque esté bien. Dice, bueno, yo es que a los 4 días ya estaba bien, lo he dejado. No, si te dice una semana, es una semana. ¿Por qué? Porque si lo suspende, aunque esté bien, puede haber restos de microbio y siguen creciendo y te puede dar complicaciones o pueden hacerse resistentes. Así que lo mejor son los días que diga el médico, 7 días, 10 días, lo que sea, para que destruya todos los microbios y no dé lugar a resistencias. Esto tanto en la garganta como en el pulmón, como en la orina, ¿no? Cualquier tipo de infección debe ser tratamiento que diga el médico. Bueno, pues esas son las diferencias. Antes o después casi todos pillamos resfriado o gripe, esperemos que no, o el norovirus también. ¿Qué hacer si tenemos esos síntomas? Digo, por la demora muchas veces en cuanto a número, en la atención primaria, ¿qué podemos hacer por nuestra parte? Bueno, en principio los resfriados, yo digo lo que yo haría para mí, lo que yo recomendaba siempre y se recomienda a los pacientes. Si un resfriado simple, nariz, moqueo, malestar, un poquillo los ojos picantes, pues nada, puede tomar paracetamol. Y abundante líquido para que esté bien hidratado y que no tenga esa tos seca. Ya está, eso al cabo de una semana, pues normalmente el resfriado se te ha quitado. Usar mascarillas para no contagiar a los demás, porque eso se contagia. Y si tienes que estar público y te encuentras más o menos bien, usa mascarilla para no contaminar al público. Se puede trabajar si tiene el cuerpo bien, pero siempre protegiendo a las demás personas con tu mascarilla. Recordemos que esta norma que se llama quirúrgica, que es la verde o azulita, es la que protege a los demás porque tu saliva no sale de ahí y no va a contagiar a los demás. Pero si tú estás en un sitio público donde va mucha gente, o estás en un supermercado, o en la radio a lo mejor tenéis entrevistas y tenéis sospechas de que después tenéis que ir a ver a vuestros padres, al abuelo, lo que sea, pues entonces ponerse la mascarilla blanca, la de cucurucho, la FFP2, que es la un poquito más cara, que esa nos protege a los demás, porque nuestra saliva no se transmite a los demás, pero también nos protege a nosotros, porque impide que la saliva de los demás llegue a nosotros. Tiene doble efecto. Es decir, la más potente es la de cucurucho, o la blanca, o como quieran llamarle, FFP2, y para proteger a los demás, pues ya digo, la es. Ahora, si uno se encuentra mal, con malestar general, con molestia de hueso, con fiebre, no acudir al trabajo, darse de baja durante 3, 4, 5, bueno, por lo menos una semana, normalmente una semana, porque aunque los 4 o 5 días es que estés bien, todavía puede tu saliva transmitir algún microbio. Tú estás una semanita dado de baja, eso es así, y punto, y te quedas en tu casa con zumo de naranja, con líquido sobre todo, pero si es zumo de naranja mejor porque lleva vitamina C, en fin, que es muy buena, y comer lo que tengas ganas, pero con abundante líquido. Al hilo de lo que estamos comentando, Antonio, una oyente dice que al estar resfriada, su doctora le dijo que no podía vacunar, no se podía vacunar de la gripe. Pregunta qué puede hacer y cuándo puede vacunarse. ¿Debe esperar a curarse o reiterar la petición a su doctora? Debe esperar hasta por lo menos, es decir, por lo menos 3 o 4 días sin síntomas, sin síntomas, para que su defensa dé tiempo a que puedan reaccionar. Te van a poner una vacuna de la gripe y tu defensa, tu cuerpo mismo tiene que fabricar defensa, pero tiene que estar fuerte. Es decir, una vez que estás, has curado de resfriado, 4 o 5 días, una semana, espera 3 o 4 días y te vacunas de la gripe. En el caso de gripe o, bueno, los síntomas, en definitiva, bueno, utilizar test, digo, para saber exactamente, ¿no? Si tenemos dudas, los test que hemos utilizado, que recordamos todos del COVID, bueno, pues nos pueden también sacar de dudas porque establecen, ¿no?, de qué se trata concretamente. Sí, hay test que te dicen si tienes gripe o tienes COVID y así por lo menos sabes exactamente a qué es lo que tienes. Si tienes gripe o COVID, ya sabes que eso actúa como una vacuna. Así que realmente porque ya tienes el virus, no hace falta que te vacunes. Ya haber padecido la gripe, pero tienes que saberlo. Va a la farmacia, te hace tu test y punto. Bueno, pues ahí quedan esas diferencias entre las diferentes patologías que hemos comentado. Hablamos de, bueno, pues el tema de las citas, ¿no?, de la demora. Y te quería conectar con el siguiente tema, Antonio, si te parece, porque entre las noticias sanitarias de estos últimos días, por ejemplo, en algún medio podíamos ver cómo el SAS suma nuevas zonas para dar cita para atención primaria en menos de 72 horas, que recordemos que era una de las medidas, ¿no?, que avanzaba desde se avanzaba desde Sanidad a nivel andaluz que se iban a implementar para intentar mejorar la situación. ¿Qué te parece estas medidas? Bueno, yo las noticias que tengo son a través de los medios de comunicación y de la propia información que da el Servicio Andaluz y la Consejería de Salud a través de su página web. Y en principio, yo estoy totalmente de acuerdo que había que hacer un cambio drástico, radical, en cómo estaba funcionando la sanidad, la asistencia primaria, que también hay que hacerlo quizás en el hospital, pero fundamentalmente yo creo que muchos de los problemas que hay a nivel hospitalario es porque la asistencia primaria no funciona. Y están viendo cosas en los hospitales que se podía tratar perfectamente en asistencia primaria, porque gracias a Dios tenemos unos profesionales en asistencia primaria extraordinarios en España, son especialistas, igual que puede ser un cirujano, puede ser un oculista, puede ser un traumatólogo. Lo que pasa es que el médico de familia o el médico especialista en medicina familiar no está en un hospital, está a nivel primario, a nivel de centro de salud, pero su formación es la misma. Tiene que hacer los 6 años de medicina, después tiene que hacer un examen para hacer la especialidad, después 4 años de especialidad, y entonces lo que está especializado es en diferentes temas, en los principales temas, y que son los que más frecuentemente acuden los pacientes. Cuando ya hay algo muy específico de un problema cardíaco que ha detectado y que ve que ya sobrepasa un cierto nivel, lo manda al cardiólogo. Cuando es un golpe que hace con alguna lesión de huesos que necesita pruebas especiales o tratamiento especial, lo manda al traumatólogo, pero la mayoría lo puede tratar perfectamente el médico de familia o el pediatra de familia. ¿Qué significa? Que con esta actuación que están haciendo la Junta de Andalucía desde que entró la nueva consejera hace pocos meses y que ya se está implantando en Huelva, en Córdoba, creo que también en Sevilla y Málaga, Málaga, y que próximamente será la provincia de Cádiz, por tanto también Ubrique, pues en mi opinión, con lo que yo he visto, me parece muy bien. Y la pregunta del millón, ¿y por qué le parece muy bien? Bueno, porque es que eso es algo que reivindicaban todos los médicos, que lo veíamos de cajón, y yo lo he dicho muchas veces en Radio Ubrique. Primero, no es comprensible en un día haya 35 pacientes nuevos con patologías nuevas en un médico de familia. Eso tiene que ser una epidemia de un virus extraordinario. Es decir, y 35 pacientes diarios con un nuevo virus, un nuevo microbio, una nueva enfermedad, al cabo de 5 días de consulta, por cada médico serían 35 por 5 por 5 días, son 5 por 5, son 5 por 3, 150. 150 aquí en Ubrique. Hay 10, 11 médicos, serían más de 1.500 a la semana, eso es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los pacientes que van al médico de familia son algunos por enfermedades nuevas entre comillas, es decir, que he cogido la gripe, que antes no la tenía, que me he caído, me he torcido un tobillo, que antes no lo tenía, que me ha entrado un dolor de cabeza, que antes no lo tenía, pero en fin, que esos son al día 3, 4, 5, cada día nuevo. La mayoría son diabéticos que van a control, hipertensos que van a control, resultados de analítica, en fin. Eso significa que para una patología nueva, el médico necesita 10 o 15 minutos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a usted? Primero, ya te conozco. Aquí, por ejemplo, una cosa importante es que cada vez hay más médicos propietarios. Aquí en Ubrique son todos propietarios, menos creo que una plaza que pidió traslado a Cádiz por motivo de estudio de los hijos, y hay una persona que está interina, pero que, en fin, de larga evolución. Entonces ya te conocen. Si es algo crónico, ya te conoce. Entonces lo único que viene es a renovarte la receta, a ver la evolución de tu enfermedad, o si ha ido al hospital y te ha traído un informe, y en alguna ocasión, pues, con algo nuevo. Mire usted, yo soy hipertenso, diabético, como está mi historia, pero es que ahora he cogido la gripe, o me torcí el tobillo. Es decir, que eso se adelanta. Al tener un médico que ya te conoce, que esa es la ventaja que hay en Ubrique, pues una ventaja. Entonces, lo único que hace falta es organización, porque muchas veces a lo mejor acuden al médico de familia para una cosa que el enfermero perfectamente está cualificado para atenderte. Por ejemplo, el seguimiento de la tensión arterial, seguimiento de la diabetes, y el enfermero, si ve algo raro, te manda ya al médico de cabecera. Y si ve algo muy raro, te mandaría al endocrino. Pero eso ya son, es decir, que el médico de cabecera y el enfermero. Pero es que después hay cosas que van al médico que son administrativas, que te lo pueden hacer perfectamente los administrativos que están en recepción. o que están en la parte de arriba de la oficina, que no está en recepción, pero que hay otro en la oficina, y que están perfectamente cualificados para todos los trámites administrativos, y pasan por el médico. Entonces, con una buena, y yo creo que es lo que hay, por lo que he leído, va a haber, cuando un paciente, a partir de ahora, en estos centros que están implantadas las nuevas medidas, y que en Ubrique estarán, creo yo que a partir de febrero, cuando alguien pida cita, te van a garantizar que en 72 horas te van a atender tu problema, si es algo que tú crees que debe ser atendido pronto. Hombre, si un análisis una vez al año, te da igual esta semana que dentro de dos semanas. Pero si es algo que tú consideras que, oye, que yo me encuentro mal, no es que me vaya a morir, pero yo llevo ya con molestia desde hace 10 días, esperado, y yo quiero ya ver a mi médico. Pues en 72 horas te atienden. De tal manera que ya te hace un pequeño cuestionario, una especie de triaje o una especie de clasificación en donde tú contestes ese cuestionario que te va a aparecer en eso, y según lo que tú contestes te van a mandar o al administrativo o al enfermero o a tu médico de cabecera, pero ya a tu médico le van a quitar cosas que a lo mejor es carga simplemente trabajo, para repetir una analítica todo el año que me toca hacer. Dice, mira, me ha dicho mi médico que todo el año me mira el colesterol, que está por los límites, pero por si acaso sube, o el azúcar, que es bueno porque tengo antecedentes familiares. Ahora mismo estoy bien, pero una vez. Y entonces, pues eso perfectamente, o el enfermero o el administrativo, cuando ve que pues te la puede repetir la misma. No, bueno, el administrativo quizás no, pero el enfermero comprueba que es simplemente repetir una cosa que. Y ya el médico, según los resultados, te dirá que sigue todo bien. O para resultado de una analítica, tú contestas en el test que es para resultado de una analítica de todos los años, el médico te dirá que está todo bien, o dice, mira, ven a consulta que te tengo que explicar ciertas cosas, te explica la dieta, si ha visto algo raro. En conjunto yo lo veo bastante bien, y porque además va a haber, según parece ser, auditoría, es decir, que va a haber aumento de las auditorías de tal manera para ver si estos programas se desarrollan adecuadamente, si es utilizado adecuadamente por los pacientes, si lo comprenden, si en el centro de salud también se está utilizando bien o no, porque a mí no se utiliza bien, porque falta personal, o en fin. Entonces, todas estas cosas, pues, parece ser que hay mucho interés en que se optimice, que mi opinión hasta ahora es un desastre, la organización, pero no por este equipo de gobierno que hay ahí desde hace 6 años, sino es que cuando yo estaba trabajando hace 11 años estaba peor. Es decir, que nadie puede presumir de que antes estaba muy bien y ahora está muy mal. Si ahora está mal, antes era mucho peor, y lo puedo garantizar y puedo demostrarlo, ¿eh? Así que no es que tirarle flores a este equipo de gobierno de Moreno Bonilla, porque en mi opinión lo ha hecho muy mal. Ha hecho bastantes cosas bien. Por ejemplo, los médicos tienen 10 minutos por paciente, 5 minutos para consulta administrativa, que cuando yo estaba trabajando teníamos 5 minutos, y ahí nos quitaba un montón porque nos metían gente sin cita y demás. Ahora ya eso se ha acabado, es decir, que hay cosas, los médicos cobran más, están mucho mejor, pero que hay cosas que hay mucho que mejorar. Así que ya iremos desgranando todo esto, si no, tiramos aquí todo el programa. Pues vamos a seguir, por ejemplo, con preguntas de oyentes, preguntas incluso de personas, ¿verdad, Antonio? Que te ven por la calle y te dicen, oye, ¿por qué no habláis de este tema? Pues además de lo que tenemos previsto, vamos, si te parece, con esas interrogantes. ¿Por qué se recomienda el zumo de naranja para personas con anemia? Sí, es importante, porque muchos dicen, el zumo de naranja es bueno, o he ido al médico y me ha dicho que me falta hierro y me ha mandado unas pastillas con vitamina C, o que tome mucho zumo de naranja. Bueno, ¿qué tiene que ver? La naranja tiene hierro. Bueno, tiene un poquito de hierro, pero no es significativo. Lo más importante de la naranja es que tiene, sobre todo, aparte de la fibra, cuando nos tomamos la naranja con agajo, no en zumo, sino naranja pelada, tomamos fibra, pero también tomamos los nutrientes y los minerales que lleva, entre ellos la vitamina C. La vitamina C es importante porque simplemente con una naranja mediana tenemos el cupo completo para todo un día. Es decir, dice, ¿cuántas naranjas me tengo que tomar para tomar esa vitamina C? ¿Tres naranjas? ¿Cinco? No, con que te tome una al día tienes cubierto el cupo. Si te tomas la mitad de una naranja, tienes casi más del 50%. El otro 50% lo puedes coger de la manzana, de la lechuga, porque hay muchas cosas, pero nada más que con una manzana al día ya tienes el cupo. Una naranja al día, mediana además. Dice, bueno, ¿y qué hace la vitamina C? La vitamina C es necesaria, entre otras cosas, primero que es antioxidante. Después te quiero explicarme lo que es un antioxidante. Es antioxidante. Y por otra, facilita que el hierro que tomamos con las legumbres, por ejemplo, con las lentejas, con las alubias, con los garbanzos, con la carne, con lo que sea, de ese hierro que tomamos ahí con los alimentos, pueden pasar desde el intestino a la sangre. Facilita, es como una llave que te permite que lo que tomamos de hierro pase a la sangre. Y después la sangre pasa a través de a los glóbulos rojos, ¿no? Donde el hierro hace que coge el oxígeno que hemos respirado y se queda pegado, se oxida el hierro, es como el hierro de que digo yo que tenemos en una baranda que se oxida con el aire, ¿no? Pues igual, el hierro que hemos tomado y que está en los glóbulos rojos, coge el oxígeno y lo lleva al pulmón, al corazón, a los riñones, para que puedan trabajar, porque sin oxígeno no podemos vivir. El oxígeno que han cogido los pulmones se pega al hierro, y para que ese hierro, ya digo, esté dentro del glóbulo rojo, hace falta vitamina C, que es la llave para que pase desde el intestino a la sangre. Pues por diferentes motivos. Por tanto, fundamental, la naranja, el zumo de naranja, por ejemplo, para personas con anemia. Los cítricos en general, pero claro, nadie se va a tomar un zumo de limón en lo que crece mucho azúcar, lo cual no es conveniente porque el azúcar ya sabemos que ya hablaremos un día en el curso que estamos ya a empezar la próxima semana, porque todas estas cosas, precisamente el hierro, la vitamina C, los zumos, todo eso es el curso que vamos a empezar la próxima semana sobre alimentación sana en la cocina andaluza. Que habíamos anticipado ya la pasada semana. La semana que viene, vamos, ya iremos con ello. Otra cuestión que se planteaba, si es verdad que el sol endurece los huesos. Bueno, el sol endurece los huesos siempre cuando te dé en la piel. Porque si tomas el sol cubierto, con todo lo de tele, te tapas la cara y te tapas, ¿no? y te da el sol la ropa, eso no sirve para nada. Ahora, si te da en la piel, sí. Es decir, que cuando nosotros estamos en la playa, o en la piscina, o en medio del campo, y nos descubrimos, y nos da el sol en la cara, en los brazos, en las piernas, sí, endurece los huesos. Y sí, ¿y eso qué tiene que ver? Los huesos están... El sol llega hasta los huesos. Bueno, el sol no atraviesa la piel y llega hasta el hueso, pero en la piel tenemos la vitamina D, que hemos tomado, bueno, no la vitamina D en sí, provitamina D, es decir, la vitamina B, pero incompleta o inactivada, que hemos tomado con la dieta. Cuando tomamos, por ejemplo, alimentos que tienen vitamina D, que puede ser a través de, por ejemplo, el pescado azul sobre todo, la yema de huevo, en fin, alimentos que tienen vitamina D, que ya también lo daremos en el curso que empieza la semana que viene, cuáles son esos alimentos, pues esa vitamina D pasa a la sangre y de la sangre se pasa a la piel. Y entonces los rayos solares, cuando llegan a la piel, atraviesan la piel, es decir, no llegan hasta el hueso, pero atraviesan la piel, y a esta vitamina la encienden, entre comillas, la activan. Y esta vitamina D activada llega, facilita que se absorba el calcio, que se absorba el fósforo, desde los alimentos que hemos tomado, que están en el intestino, se absorben, pasan a la sangre y de la sangre pasan al hueso. Y entonces ya sí. Entonces, gracias al sol, tenemos vitamina D activada, que es la que hace que el calcio pase a los huesos y entonces se endurecen los huesos. Si no fuera por el sol, pues esta vitamina D no actuaría. Entonces el calcio no entraría a los huesos. Es decir, un mecanismo que no directamente... El sol penetra el hueso, sino a través de la vitamina D que está en la piel, porque antes, pero que está inactiva. En la piel se activa gracias a los rayos solares. Algo muy recomendable, especialmente a partir de ciertas edades, para la mujer por temas hormonales, para todos en general, ¿no? Pero en concreto. Sí, la mujer a partir de que pierde la regla, ya los estrógenos, las hormonas que fabrican, que facilitan también. Que el calcio se deposita en los huesos, pues no. Entonces la mujer cada vez que va pasando los años, cada vez tiene menos calcio en los huesos. Los huesos son más frágiles. Y cuando llega a partir de una cierta edad, a partir de la menopausia, cada vez son más débiles y una caída, una mujer de 60 años, 50 y tantos, 70, cada vez que pasa la edad, si no toma vitamina D suficiente, una caída, se rompe la muñeca, la columna se deforma, se pone jorobada, se rompen con pequeños golpes, las vértebras se rompen y se va poniendo jorobada, y entonces pueden tener muchos problemas de fractura la cadera. Así que muchas veces el médico lo que hace es que te prescribe vitamina D, calcio con vitamina D asociada en pastillas, y además te dice que tomes el sol. Y dice, bueno, pero el sol es malo para la piel porque produce cáncer. ¿no? Bueno, eso cuando se toma, ¿eh?, como todas las cosas, en forma excesiva. Entonces, ¿de qué cantidad de sol debo tomar? Y si en invierno, ya te de invierno. Y si no tomas vitamina D, o el sol en invierno, debe tomarla por boca, ¿no? La vitamina D. Y eso, pues, ¿cómo tomo yo el sol? Pues mira, con que lo tome en los brazos y en la cara y en las piernas, es suficiente durante 10 o 15 minutos al día. Con unos 15 minutos al día es suficiente. En los días de sol, pues te ponen mangas cortas. A mí una mujer, la persona que hizo esta pregunta, me dijo que como ella tenía poca vitamina D en los análisis de sangre, si ella hacía senderismo. Pero claro, hace senderismo con las mangas hasta las muñecas, con su gorra, su sombrero, las piernas cubiertas, entonces no le daba el sol. Entonces, los días de sol, y que no haga mucho frío como hace hoy, por ejemplo, pero los días que hace más o menos, pues con 15 minutos que tenga mangas cortas, hasta la sisa, ¿no?, hasta el hombro, y si puedes en pantaloncitos cortos, que te dé sol la cara, no coge cáncer, con eso no va a coger cáncer en la piel. 15 minutos diarios de media, si un día no lo tomas porque hace llueve o hace frío, no pasa nada, y ya está. Que así todo, hay personas ya que con la edad su tubo digestivo absorbe poco la vitamina D, aunque la tome. Entonces el médico le manda que tome calcio con vitamina D o unas cápsulas o unas ampollas bebidas una vez al mes, y con eso llena los depósitos de vitamina D. Pero en fin, el sol es necesario, ya digo, en condiciones normales, para quien hace una alimentación normal, que ya la hablaremos la semana que viene en las clases que vamos a dar, pues con el sol 15 minutos al día es suficiente en brazos, piernas y la cara. Pues conectando, hablando de alimentación, vamos con temas que teníamos previstos para hoy y que además es un buen anticipo para el curso, ¿no?, que llegará a partir de la próxima semana. Querías hablarnos, Antonio, de los secretos de una dieta rejuvenecedora, ¿no? Sí. Alguien habrá escuchado, pues hay cremas rejuvenecedoras de la piel, te lo venden, claro, pero dice, bueno, y también han dicho que hay comida que es buena para rejuvenecer, ¿te quita años? Pues sí, no te va a quitar años, si tú tienes 80 años no te va a poner con 70, pero te va a poner como si tuvieras 70. Si los años no te lo va a quitar, pero te va a rejuvenecer tu organismo. Dice, ¿cómo eso? Mira, muchos habrán visto que cuando alguien tiene ventanas de hierro o una barandilla de hierro, dice, mira, se está estropeando, de vez en cuando, cada año, cada dos años hay que darle un poquito de pintura. Pero antes te recomienda que haya una capa de capantes y que le dé con una cosa que venden en un líquido o una crema que venden en la ferretería para quitar los óxidos. Dice, tienes que dejar antes, limpia la baranda de óxido y después le aplica la pintura, si no, no agarra, si no está ahí con todo. Entonces tú coges, le aplica ese óxido, limpia bien la baranda, y una vez que la baranda está ya bien limpia, pues entonces cuando le aplicas la pintura. Pues bien, el secreto de la dieta está en tomar alimentos que, primero, que quite todo lo sucio que tenemos en nuestro cuerpo por dentro, limpiar nuestro cuerpo, es decir, el óxido, entre comillas, que tiene nuestra célula, nuestros músculos, el corazón, el cerebro, limpiarlo, darle una capita de decapante, que se llama, en la pintura de decapante, no, aquí se llama, o antióxido, limpiar el óxido que tenemos dentro de nuestro cuerpo, en los ojos, en el riñón, en el hígado, una limpieza general. Y después que hemos hecho la limpieza, tomar alimentos que los recubran de pintura para que no se vuelvan a estropear. Igual que hacemos con una baranda, la limpiamos y después le damos pintura para que el agua, la luz, el aire no le coja óxido. Siempre cogerá con el tiempo algo, pero en fin, ya menos. Entonces al año otra limpieza general y otra capita, pues en su cuerpo igual. Dice, bueno, ¿y esto cómo? ¿Nuestro cuerpo se oxida? Perfectamente. Nuestro cuerpo se oxida cuando comemos mal, cuando tomamos mucho alcohol, por ejemplo, tomamos mucha grasa de animales, de cuatro patas, como son una de las grasas, cuando fumamos, el tabaco es como en el hierro es el agua que lo oxida o el aire, ¿no? Pues el tabaco, las malas comidas, las malas bebidas, el estrés, hasta el mismo estrés de todos los días, ese sin vivir, provocan que nuestro organismo fabrique estos óxidos que estropean nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué alimentos son buenos para limpiarlo? Bueno, pues lo primero que tenemos que tomar son alimentos que produzcan nuestra tierra, que Andalucía es riquísima, la sierra de Cádiz es riquísima, la provincia de Cádiz es riquísima en alimentos que limpian por dentro. Por ejemplo, alimentos ricos en una sustancia que se llaman licopenos, un nombre un poco raro, pero en fin, un nombre fácil. Lico significa lobo y peno significa manzana. Y los griegos utilizaban estos nombres raros para decir porque es que eran frutas que eran agresivas como los lobos y que están en las manzanas, y eso se llama licopeno. Total, que por ejemplo, los pimientos rojos son ricos. En los cítricos, por ejemplo, las naranjas y los limones son grandes fuentes de vitamina C, y la vitamina C limpia por dentro. Es que es un antioxidante, es que te limpia por dentro. El aceite de oliva, virgen extra, el virgen extra. Dice, bueno, ¿y el otro aceite de oliva es refinado? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. El aceite virgen de extra, como hemos dicho en otras ocasiones, se saca de la aceituna natural y es triturada, punto, ya está. Pero el aceite de oliva, que se llama así, aceite de oliva, a ese le han echado aire, agua caliente, a eso le han echado sustancias químicas para extraer ese aceite. Que lo primero que se extrae es el aceite de oliva virgen extra, que es simplemente prensado. Lo que después, a partir de ahí, ya le echan agua caliente, le echan otra sustancia para hacer otro aceite. Y ese no lleva las mismas propiedades, ese es más pobre. El aceite de oliva refinado es más pobre. Entonces, el aceite de oliva virgen extra es el que lleva todos estos antioxidantes, el que limpia por dentro. Otros son, por ejemplo, las almendras. Las especias, por ejemplo, el ajo, la cebolla, también sirven para eliminar todas estas sustancias que atacan, que oxidan nuestro cuerpo, que ensucian nuestro cuerpo. Entonces, esos son limpiantes. Ya digo, la naranja, los cítricos, los pimientos rojos, el aceite de oliva virgen extra, las almendras, las especias como el ajo y la cebolla, todo esto nos limpian por dentro. Y dice, bueno, ¿y eso qué? Pues hay muchos, todas las amas de casa saben cuáles son los comidas que llevan estos productos. Por ejemplo, el salmorejo, el gazpacho, el arranque del roteño, que son todos muy parecidos, todos llevan pues vitamina C, porque llevan pimiento, llevan ajo, muchos de ellos, otros llevan cebolla, otros llevan tomate, es decir, no hace falta que lo lleve todo. Hay alimentos, por ejemplo, guisos como la urta, la roteña. Que digo urta la roteña, digo, utilizan la urta, pero por ejemplo, los pescados como el atún, como el boquerón, como la sardina, llevan vitaminas y sobre todo ácidos de omega 3, ácidos grasos que son muy buenos. Esos son ya las pinturas. Hemos dicho que antes hemos limpiado con todo lo que. Por ahora hay que pintar nuestras células para protegerlas. Pues las protegemos, por ejemplo, con esto, ¿no? Con la cebolla, con aceite de oliva, que además de ser antioxidante, también cubre, también protege, con los ácidos grasos omega 3 del pescado. Y todo esto mejor al vapor, al horno o a la plancha. Y fritos no. Hombre, la fritura también, pero las frituras llevan ya muchas veces exceso de grasa y engordan. Pero si en crudo, mejor. Todo esto a la plancha, si es posible, o al horno. De esto ya hablaremos, ya digo, en el curso que vamos a tratar todas estas cosas. Pero ya tenemos una idea general de cómo limpiar nuestro cuerpo y cómo después darle una capita de protector mediante los ácidos grasos del pescado y el aceite de oliva. Pues todo ello dentro de esos secretos de una dieta rejuvenecedora que queríamos hoy destacar con alguna cuestión más. Antonio, sí. Para añadir. Y la hidratación. Es importante hidratarse, tomar mucho líquido. Y ya digo, muchas veces tomando el agua, que es lo mejor que hay, pero y el zumo natural de naranja, que no es lo mismo que el que te venden en brick, es decir, en tarrito, en envase brick, que no es lo mismo, porque estos envases brick llevan colorantes, edulcorantes, añadidos conservantes, mientras que el zumo de naranja, eso sí, el zumo de naranja tiene que ser fresco. Es decir, exprimirlo y tomárselo. Pues ya al cabo de 2 o 3 horas ya va perdiendo vitamina C, se va oxidando ella, se va perdiendo. Y en el frigorífico puede durar hasta un día, la vitamina C exprimida. Si la congelamos, puede durar hasta 3 meses. Es decir, si tomamos, porque tenemos muchas naranjas y las queremos congelar y queremos hacerlo puro, puro, no es lo mismo, pues entonces pues tenemos nuestros tarros de vitamina C, naranja exprimida, congelada dura hasta 2 y 3 meses, perfectamente. Y en zumo puede durar hasta 4 días en el frigorífico, porque ahí no le da la luz. La luz y el tiempo hace que disminuya la vitamina C de la naranja natural, que es la buena, de la zumo natural. Así que en 2 o 3 horas hay que consumirla, el zumo, cuanto antes mejor. Y ahí, si no lo va a consumir en 2 o 3 horas, la metemos en el frigorífico, que ahí no le da la luz ni le da el aire, que es la que hace que disminuya la vitamina C. ¿Cuánta agua al día? Agua al día o líquidos, pero normalmente en invierno quizás menos porque no hace tanto calor, pero 1,5 o 2 litros diarios, o de agua o de zumo, como quiera. Pues eso sobre ese tema, que de todas formas ya decimos, a partir de la próxima semana con ese nuevo curso vamos a ir ampliando. Más cuestiones, invierno y piel, ¿no? La verdad es que es muy característico de estas fechas con el frío. La sequedad, las grietas, el enrojecimiento, ¿qué consejos puedes dar, Antonio, en ese sentido? El frío que estamos sufriendo en estos días, aunque a mediodía hace calor, ahora mismo sales a la calle, casi te tienes que quitar ropa, pero en fin, hace frío por la mañana y en cuanto oscurece, pues hace que la circulación sanguínea disminuya. Es decir, sobre todo en la parte más periférica, en las manos y en los pies, que es la parte donde los vasos sanguíneos son más finos y por el efecto de frío, ya hemos comentado otras veces, que se contraen los vasos sanguíneos, se cierran, se irritan, entre comillas, por el frío, se cierran para que no se enfríe la sangre, pasa menos sangre y así no se enfría. Pero al pasar menos sangre, la piel tiene menos nutrientes, menos oxígeno, menos alimento y entonces sufre. Entonces sufre y aparecen grietas, aparecen rojeces, zabañones y demás. Pero es que el viento, que hoy día no hace viento, ¿no? Pero otro día se hace viento y encima frío, aumenta la irritación, la sequedad y producen pequeñas grietas. Pero es que la calefacción también que ponemos en nuestras casas nos mantiene cómodos, pero el aire reseca la piel, deshidrata la piel. Por eso hay que poner una calefacción para que estemos confortables, pero no excesiva, porque reseca. Pero también las duchas que son muy calientes o que bastante calientes y que duran mucho tiempo, resecan la piel. ¿Por qué? Porque elimina los aceites naturales que tenemos. Nosotros tenemos una grasita, aunque no lo notemos, que protege nuestra piel. Pero si estamos mucho tiempo en la ducha con agua caliente, esa piel se disuelve. Sabemos que el agua caliente, cuando lavamos los platos, la disuelve mejor. Pero también disuelve la grasa de nuestra piel y entonces nos quita protección. Entonces, ¿qué consejos hay para ducharse? Y que no sea mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que estar? ¿Agua fría? ¿Un minuto con agua fría? No, está el agua, que sea agradable, pero que no esté muy caliente, para que no disuelva la grasa. Y la duración de la ducha, una ducha normal, 5 a 10 minutos. Sí, no una ducha de un minuto corriendo, no, con 5 minutitos, de 5 a 10 minutos, 5, 6, 7, 8, 10 minutos, pues es suficiente para ducharse bien y evitar jabones muy agresivos o geles muy agresivos, que sean geles naturales, suaves, para que esa capita de... Y después es conveniente, estando la piel húmeda, sin habernos secado, untarnos algún aceite de estos que venden normalmente para que quede esa piel suavita, no pringosa, pero suavito para que nos proteja. Porque si no nos protege, se agrieta. Es decir, la piel, la grasita, nos protege del frío, de la sequedad que hay cuando hay mucha calefacción, y es conveniente que haya esa grasita. Ya digo, evitar la ducha caliente, evitar estar mucho tiempo, media hora en la ducha, sino de 5 a 10 minutos es suficiente, con el agua agradable, y evitar friccionarse con jabones enérgicos, con estos jabones duros, sino no, con jabón suavito, un gel suave, para que esa capita de piel no se pierda. Y después, las manos y eso, pues untarnos, y también la piel de los labios. Es frecuente que en invierno, con esta agresión del frío, con esta agresión del viento, se nos agrieten, a veces con grietas profundas. Entonces hay cremas, que son las cremas labiales, que son muy eficaces, la crema que ya digo, de karité o de cacao. La crema de karité, la manteca de karité, es muy buena, además es barata, si eso lo venden en las farmacias, las parafarmacias, en los supermercados, crema de karité con K, karité, para o simplemente hasta el aceite, ¿no? Pero no hay uno con el aceite, pero en fin, la crema de karité o la crema de cacao. Dice, ¿qué es mejor, la crema de karité o la crema de cacao? Pues lo que hay en los supermercados y lo que hay en las farmacias, pues muchas veces mezcla de los dos. La crema de karité es para cuando hay grietas profundas. Hay veces que hay una grieta profunda en los labios y esa es la mejor. Cuando es simplemente para proteger del frío, la crema de cacao. Y entonces pues hay muchas cremas que llevan asociadas las dos. una que además es curativa, por una parte te cura la grieta y por otra te protege además. Son mezclas de karité y de cacao. Eso en la farmacia o las parafarmacias, tú miras la composición, lo pides, y ya digo, son cremas muy baratas y protegen de los labios. Es decir, y después hay unas cremas que, en fin, que son caseras, que son mezclándolas, ¿eh? Sí, porque el aceite de oliva también es muy bueno. Es decir, el aceite de oliva extra, ¿eh? Crema, simplemente con 2 cucharadas de aceite de oliva extra, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de manteca de karité o de cacao, ya digo, eso lo hay en cualquier farmacia o en un supermercado, y una cápsula ya opcional de vitamina E, que es donde hace falta receta médica, lo ligas y tienes en tu casa, además más barata, es decir, además sabiendo lo que estás poniéndote, pues una crema especial para manos resecas que se secan mucho. Ya digo, 2 cucharadas soperas de virgen extra, 1 cucharadita de manteca o de karité o de cacao, y le puedes echar una cápsula de vitamina E y lo ligas y ya tienes ahí, eso se derrite la manteca al baño María, ¿eh? Se derrite, se le echa las 2 cucharadas de aceite, se retira después, se mezcla bien y después le echa la vitamina E. Se perfora la cápsula, la hace un poquitito con una agujita, echa su contenido en esa mezcla y se deja enfriar, ¿eh? Se aplica en la mano antes de dormir y si está muy seca, pues las puedes cubrir con un guante de algodón. Y ya digo, con eso se te quedan las manos, pero perfectamente, ¿eh? Para evitar que estén resecas. Bien, pues eso ya decimos, en relación al ámbito dermatológico, ¿no? En torno a la piel y el invierno, ¿no? Preguntas, Antonio, que llegan de los oyentes. Nos comentan, por ejemplo, ¿qué opina, Antonio, de tomar magnesio en una mujer de 47 años? Está bien. El magnesio es un mineral que es necesario para nuestro organismo y que... Normalmente estas cosas se pueden comprar sin receta médica, pero yo no me tomaría nada, ni magnesio, ni hierro, nada, si no me la receta el médico. Lo que sí haría es tomarme una dieta equilibrada que lleve todo eso, que lleve magnesio, que lleve calcio, que lleve fósforo, que lleve hierro y que lleve vitaminas, que en fin, todas esas cosas es lo que yo tomaría. Y para eso está el curso. Un curso especial, yo no voy a dar recetas de cómo se hace un puchero, ni cómo se hace la hurta a la roqueña, no lo voy a dar. De vez en cuando me doy alguna, pero porque eso lo saben todas las amas de casa, cada una tiene su forma de hacer su albóndiga, que son especiales, cada una hace sus croquetas, así que todo el mundo sabe hacerlo. Yo le voy a explicar por qué son buenas, cuando hay que tomarlas, qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que no se debe comer, que es la forma de guisar más adecuada para cada cosa, cosa que normalmente en la mayoría de los casos no vienen los libros de cocina. Así que yo creo que son preguntas que me han hecho durante los 40 años que he estado ejerciendo activamente la medicina y más los 12 años que lleva en los programas de radio y demás, en educación para la salud, con todas esas preguntas y cosas que no vienen, ya digo, los libros de cocina, pero que la gente o en general tiene mucho interés en saber, por ejemplo, eso que hemos comentado, ¿no? ¿Por qué tomar el zumo de naranja para prevenir la anemia? ¿O cómo tomar el sol y los alimentos? En fin, todas estas cosas, diferencia entre los aceites que hay, ¿no? Aceite de manzana, el aceite de almendra o el aceite de oliva, todas estas cosas, pues es lo que vamos a tratar en este curso. Entre otros temas, además de eso, ¿no? Es decir, que empezarán la próxima semana. Antes de concluir, Antonio, en el día de hoy, estrés e insomnio, ¿no? Querías también referirte a esa combinación peligrosa, ¿no? Peligrosísima. El estrés es algo que, por desgracia, abunda cada vez más en nuestra vida, entre comillas, de ultramoderna que llevamos, y sin embargo, tiene una repercusión en la salud enorme. El descanso, los hábitos saludables, como hacer ejercicio, la dieta, todas estas cosas pues influyen mucho en la salud. Y el dormir es uno de ellos. Una persona que come bien y duerme bien y no fuma, ni tiene hábitos tóxicos, tiene garantizada que sus genes van a actuar dentro de su herencia lo mejor posible. Hay personas que dicen, bueno, es que mi padre tuvo esto, mi tío tuvo esto, mi abuelo tuvo esto y yo seguramente lo voy a tener. No, lo va a tener si hace lo mismo que hacía tu abuelo, a lo mejor. Sí, tu abuelo tenía el hábito de fumar y tú fumas, sí. ¿Por qué? Porque para que aparezca la diabetes, aparezca la tensión alta, aparezca un cáncer que ya tu antepasado lo tenía, muchas veces es debido a que tenía esa predisposición y además tenían hábitos no saludables. Si hubieran tenido hábitos saludables, a lo mejor no le hubiera aparecido la enfermedad, aunque tenía esa predisposición. Porque muchas veces para que aparezca una enfermedad se necesita tener esos genes, pero que esos genes estén activados. Y al menos están dormidos, entre comillas. Entonces, si tú fumas, si tú no haces ejercicio, si tú eres obeso, si no te alimentas bien, esos genes se van despertando y aparece la enfermedad. Por eso hay hermanos o familias que teniendo la misma herencia tienen la enfermedad y otros no. ¿Por qué? Porque tienen diferentes hábitos de vida saludables. Comen diferente, unos fuman así y otros no, otros abusan del alcohol y otros no, otros respiran ambiente tóxico porque trabajan en una mina o trabajan en un taller donde no hay depuración del aire y otros hacen vida al aire libre. Todas esas cosas influyen. Entonces tú puedes tener una herencia mala, entre comillas, porque tienes ya unos genes que están ahí, que te están amenazando, pero si no los despiertas, pues no va a despertar esa enfermedad. Así que en el estrés pasa igual. Si tú mantienes el estrés con unos buenos hábitos a la hora de pensar y de solucionar problemas para evitar que te afecten. Hay personas que ante pequeños disgustos, porque alguien te ha mirado o alguien te ha dicho una palabra, ya te llevas pensando en ella durante 3 semanas, cuando al menos lo dijo así, sin darse cuenta la persona esa que te estaba ofendiendo, o lo dijo con el afán de ofenderte, pero que tú pasas un kilo, porque tú sabes que no es como esa persona dice, pero que esa persona, por el motivo que sea, es así. Entonces, te resbala. Forma una cosa y te revela, no, mira, esa persona es que es así, porque ha tenido un ambiente educativo mal, porque está pasando un mal momento, y ya, no, yo no le he hecho cuenta. Ahora, si a todos le he hecho cuenta, pues nada, dice, es que yo soy así. Pues ve a un psicólogo. Un psicólogo no es un loquero, como decían antiguamente, o un psiquiatra, como le decía antes, que era un loquero. No, no, no. Ni los psiquiatras están para los locos, ni los psicólogos para los locos. La palabra loco hay que darle un lado. Porque tiene un afán, una cosa peyorativa, como si fuera un problema, ¿no? Ahora se le llama un trastorno mental, que es lo correcto. ¿Por qué? Porque no tiene nada que una persona tenga un problema, o hereditario, o por lo que sea, por algún trastorno, se le ha muerto un hijo, se le ha muerto una desgracia y se le han trastornado un poco. Entonces va al psiquiatra por esa depresión, por esa cosa, o al psicólogo. Entonces el psicólogo no manda medicamentos, como sabemos, pero te hace ver, analiza los problemas desde una perspectiva objetiva. Él está ahí como un juez y te dice, oye, mira, tú es que estás tomándote esto a pecho, no le des tanta importancia a esta cosa, tal, tal. Y entonces te quitará el insomnio. Porque muchas veces no dormir es por estar pensando en problemas reales o no reales que tu mente se lleva a la hora de acostarte. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y entonces, ante esta situación, que ya lo trataré otro día más profundamente, lo correcto es primero tu médico de cabecera. Porque lo más posible es que en la gran mayoría de los casos tu médico te oriente, porque te conoce perfectamente, sabe, pues tiene confianza en ti. Esa es la ventaja de un médico de cabecera. De que te conoce, porque llevas ya mucho tiempo tratándote, sabes tus problemas y te ha comentado tus problemas de insomnio, tus problemas de depresión, de estrés, te orienta. Y cuando ya el tema necesita 20 minutos o 30 minutos cada sesión, porque es un tema complejo, ya te deriva al psicólogo. ¿Qué tarda mucho tiempo? Pues mira, si un coche es darle un golpe y no te lo pasa el seguro, te cuesta 300 euros, 400 euros, pues ir al psicólogo. Te va a cobrar lo que sea, pero con ese tiempo, con ese dinero de un golpe de un coche que se te va a ir, yo me lo gustaría que me orientara y me diera las pautas para vivir bien, sin estrés o con menos estrés y poder dormir. No sé si me he explicado. Sí, sí. ¿Cuántas horas, por cierto, Antonio, hay que dormir al día? Normalmente, hombre, hay personas y también otros menos. Normalmente se recomienda de 7 a 8 horas. Los niños quizá un poco más. Y hay personas que con 6 horas, ya a una cierta edad, pues descansan. Dicen, no, yo es que me levanto bien. Pues va, puede ser tu tiempo. Yo, a título particular, puedo decir que yo duermo 7 horas diarias. por la noche duermo unas 6, yo me levanto a las 5:30, 6 todos los días, ¿no? Pues ya me pongo a leer, a estudiar, pues me acuesto sobre las 11, pero a las 11:30, a las 12:15, dejo de escuchar la radio, escucho un poquito la radio para ver cotilleo de fútbol y de cosas así, pues, algo que no estrés, no me gusta, yo no veo película de noche, entonces que sea muy agradable, y ni leo el libro desagradable. Y móvil menos. Yo nada, me voy a ver. No quiero decir, tío, que para coger el sueño. Voy a ver WhatsApp y lo único que me encuentro. Buenas noches, buenos días, que los genitos estén buen contigo. Voy borrando y ya está, ¿no? Ya está. Y procuro la noche, que no nada de estrés. Y después, sí, mi siesta diaria no hay quien me la quite. Esa computa también, ¿no? La hora que. O la... Hombre, la hora de la siesta no me la quite nadie, ¿eh? Hombre, hay veces si eres de viaje o tiene una reunión o algo, pero yo después de almorzar, desconectar mi siestecita. Que no me la quite nadie, media horita y salí como nuevo, desconectar. Y entra la submarina. Sí, después voy al gimnasio o a alguna reunión o al baile o a lo que sea. ¿No? Importante comentar esto, digo, porque además, por los horarios que en general podamos tener, en el sector de la marroquinería también esto se nota mucho desde que en la jornada es continua y se comienza a las 7 de la mañana, con lo que muchas personas pues tienen que levantarse a las 5:30 o a las 6, a lo mejor ya como mucho, o sea que por tanto, pues la siestecita al menos para complementar un poco si se duerme poco, ¿no? En Alemania, me acuerdo cuando yo, mi tío estaba trabajando en Alemania, cuando se iban toda la gente a trabajar a Alemania, ¿no? Dice, es que allí se levanta la gente a las 5 de la mañana, a las 6, y trabaja muy temprano, con el frío que hace en Alemania en invierno. Es costumbre. En España no estaba quizás acostumbrado a eso. En España se iba a trabajar cuando amanecía. Cambiaba amanecía a las 7 y se levantaban. Aquí había costumbre de empezar a las 8. A lo mejor a las 9, depende. Entonces, costumbre. Te acuestan antes. Es que los alemanes o los ingleses a las 7 están cenando. Es costumbre. A las 12 están almorzando, a las 12 de la mañana. Es que se levanta a las 6. Y tiene hambre, claro. Es que es costumbre. Sí. Es decir, pero tienen la tarde libre. Lo importante es que en el trabajo se esté a gusto. Si hay buenos jefes, bueno, para mí es fundamental un jefe. Si es buen jefe, que aunque haya que trabajar, pero es buen ambiente, buena armonía, su descansito para tomarse un tentempié a mediodía, aunque sea 5 minutos, el cigarrito que se echaba en los campos, echa un cigarrito, aunque no fume, ¿no? Eso desconectar de vez en cuando, y hay buen rollo, sale uno a las 3, esto sí. El problema son los niños en los colegios, que antes no estaban acostumbrados de que los niños comían junto con los padres a las 2 cuando salían. Si hay una buena organización social, de tal manera, de que los niños tengan buenos comedores escolares, con buen precio, o que lo paguen, en fin, bien organizado, yo lo veo bien, porque después por la tarde es un descansito, habrá quien duerme a la siesta, otro se queda a ver la tele comiendo pipa, por ejemplo, descansar, desconectar, ya costumbre, que es una forma de dormir la siesta también, ¿no? Pues es fabuloso, después te vas, recoges a los niños, los llevas si hace falta alguna actividad, mientras tanto un niño está en el baloncesto, tú estás con el móvil, o te tomas un café en el bar con los amigos y esa un ratito, son formas de... Sí, está claro, que mejora la calidad de vida. Yo creo que sí. Bueno, pues todo esto al hilo de las preguntas de los oyentes y de los temas que hemos estado comentando, por ejemplo, este último, estrés e insomnio, como esa combinación peligrosa. Se nos queda en el tintero que es mejor para una contractura muscular, frío o calor. Nos adentramos otro día, pero rápidamente. Brevemente. Frío o calor. Si te han pegado un zumbido, si te han dado una pata jugando fútbol, te has caído y en ese momento frío. Coge tú un cubito de hielo, de frigorífico o lo que tengas allí, lo olías en un paño húmedo, nunca directo porque te puedes quemar, es decir, lo olías en un paño húmedo, el frío, y te lo pones 20 minutitos. Y te hace falta un ratito más. Frío. Pasado 24 horas, calor. ¿Por qué? Porque ya el frío es para que los vasos sanguíneos no se abran y suelte líquido, que es lo que se inflama y te irrita y te duele. Cuando ya pasa 24 horas, ya calor para que los vasos sanguíneos se dilaten y entonces absorben el líquido que ha salido que te provoca la hinchazón. Primero frío y a las 24 horas calor. Ya hablaremos otro día. Perfecto, pues ha quedado rápido, pero con toda la información necesaria. Nos quedamos aquí, estamos ya en el límite del tiempo, enseguida ya la despedida. Antonio, como siempre, muchísimas gracias, te esperamos el próximo miércoles. Con el curso que os va a gustar, Cocina Tradicional Saludable en Andalucía.